frenan su esfuerzo. Dudas, agua fría, pastillas con el uso. Gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te entendieron que estás loco de atar. Estamos aquí una vez menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa ni entretiene una vez menos o una vez más. El primer programa Postran, que precisamente no hay gente que le produce trempera. A mí me encanta, claro, es que me cae tan bien, es tan bajo. Que espera que... ¿Tiene un tupé también puesto? ¿Se me oye? No. ¿Aló? Sí, el otro sí. No, para ti no. El azul no. Vaya, me cambio de micro. Pues nada, para ir introduciendo, pues, lo de siempre. ¿Y ahora se me oye? Sí, ahora sí. Bueno. No, lo que decíamos, que nos encanta el tupé de Trump. Y sus ideas tan progresistas también. ¿De Trump o Trump? De Trump. Sí. Pero Trump a los amigos. Sí. Donald. O Pato Donald para los muy allegados. Sí, sí. Y sin más dilación, entraremos en acción. ¡Hala! El fascismo del gurú de Trump en seis frases. ¿Tantas? En seis frases. Yo creo que más o menos en una se define todo, pero bueno. Bueno, pero en seis queda la cosa como ya bastante esbozada. Ya os podéis imaginar. Y precisamente su ideología no es de muchas frases. No. Pero bueno, pero este hombre nos dedica a la chusma en general, nos dedica seis frases memorables. Y en eso pues queda radicada toda su pensamiento y todo su... ¿Pensamiento has dicho? ¿Eh? Bueno, bueno. Ya sabemos sí. A lo que nos referimos. Stephen Bannon, que es el sujeto en cuestión, que vendría a ser como un Goebbels del siglo XXI, fundador de uno de los medios digitales ultras más leídos en Estados Unidos, fue la mano derecha de Trump en las elecciones. Sí, ese sí, ese sí. Y lo será en la Casa Blanca. Sí. Es conocido por afirmaciones en las que denigra a la mujer, como debe ser, hombre. Claro. Es que la mujer, ¿qué se ha creído? Hombre, ¿qué se ha creído? ¿Que quiere ser igual que el hombre? Eso no puede ser. Si es igual que el hombre, pues tiene que ser como... ¿cómo se llama la presidenta de Alemania? Ahora se me ha ido. Ah, sí, la Merkel. No se puede beber vino a mediodía. Doña Ángel. Doña Ángela Merkel. Doña Ángela. Eso. Había hecho Ángel, porque es como un ángel. Bueno, sí, tiene muchos cojones también. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en su campaña electoral, se apoyó en una de las caras más visibles de la alt-right, derecha alternativa, estadounidense, Stephen K. Bannon. Tras su victoria en las urnas, el nuevo inquilino de la Casa Blanca vuelve a confiar en él, esta vez como su jefe de estrategia. Lo dicho, como un Goebbels sí. Del siglo XXI. Y Bannon... Sí, y por cierto, dentro de su ministerio hay uno que lo vi el otro día con un sombrero tejano que era un rollo ecléctico entre JR y el tejano que sale en los Simpsons. Sí. Y salía, un poco Charlton Heston también, sí, ¿no? Del Club del Rifle. Y salía también, o sea, mostrando sus rifles y salía hasta con un pin. Ah, muy bien. Con un rifle, grande. Claro, como debe ser. Como debe ser. ¡No! Esos son los verdaderos americanos. Sí, sí. No como esa chusma afeminada de New York. Y eso que Trump es de New York. Sí, pero bueno, pero es de los buenos neoyorquinos, sí. No de la chusma en general. De los que se salvan. De los que se salvan, sí. Exacto. Perdón, Nueva York es de él. Claro, claro. Él es el propietario. Y todavía hay chusma que se atreve a decir que Nueva York, pim pim, pam pam, nada. No, sí, sí, de pim pim y pam pam a la cosa, de pum, más bien, de pum. Eso, pam. Para toda esa chusma, dedicado. Pim, pum, un bala entre el ceja y ceja. Sí. Hombre, esos izquierdistas. ¡Piojosos! ¡Perroflautas! Pues bien, empieza la primera frase. ¿Preferirías que tu hijo tuviera feminismo o cáncer? Hombre, la respuesta está clara, ¿no? Al menos en lo segundo va al cielo. Claro. Si tiene cáncer, va al cielo. Sí, claro. Si tiene feminismo, va al infierno. Pues está claro. O sea, por lo menos la salvación la tiene asegurada. O sea, la podría entender incluso hasta un votante de Donald Trump. Otra frase. Los métodos anticonceptivos hacen que las mujeres enloquezcan y sean menos atractivas. Claro, claro, claro. Porque al fin y al cabo la mujer está para parir. Sí. No, si, y para nada más, y para si callarse. No se, si no y para no pensar. Masculinizan. Y eso claro, es malo. Eso no puede ser. Cuando se mezclan los sexos y no se sabe si es hombre o mujer y estas cosas. Eso es pasa cuando quieren usar de su libertad. Sí, y eso no puede ser. Y eso no, es libertinaje. Que no es lo mismo. Que la última esperanza que le queda a una mujer para redimirse en esta vida es ser madre. Sí, una buena mujer es Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre es una gran mujer, claro. Que por cierto es madre. Ah, porque sí. Es que una mujer que no sea madre es que es un. No es una mujer. Una aberración, claro. Básicamente. Claro. Ahí está. No quiero que mis hijas vayan a una escuela con judíos. Pues bien hecho, claro. Bien hecho. Sí. Porque los judíos. Sí, pero tienen mucho capital, ¿no? Y domina mejor. No, no, pero los judíos pobres, hombre, se entiende. Claro, claro, claro. Claro. No, los judíos ricos, esos son guays. No son judíos. Esos judíos no son ricos judíos. No son judíos. Esos son guays. Un rico es rico. Son amiguetes. Un rico es rico, ya está. Claro, un rico no tiene patria sí. Y no tiene religión. Pero un judío es un pobre, pobretón. Claro. Sí. Pues yo no quiero que vaya a clase con judíos pobres. Ni con negros. Todos los jóvenes musulmanes de Occidente son una bomba de relojería. Hombre, claro. Sí. Todos sí, sí. Están pensando en poner bombas. Sí, sobre todo sus amigos de Arabia Saudí. Claro. No, esos no, esos son buenos también. Pero esos no son musulmanes, son amigos. Esos son amigos. Pasa como con los judíos, que son amigos. Sí. Claro. Esos no son peligrosos. No, esos no. Yihadistas. Y aquí viene una buena. El miedo es una buena cosa. El miedo lleva a tomar medidas. Por supuesto. Por el miedo lo domina todo, amigos y amigas. Por eso están ahí. Claro. Y si tenéis miedo, iréis a votar en masa. Y si vais a votar en masa, mandaremos lo que nosotros nos salga del forro con vuestra aprobación y vuestro consentimiento. Sí, total, como sois imbéciles. Claro. Y en el fondo os gusta. Claro, porque tenéis miedo. Eso es lo que tiene. Y nosotros nos gusta que tengáis miedo. Sí, sí. Porque así mandamos más. Y encima no lo ponéis muy fácil a mí. Claro. Ni siquiera tenemos que matarnos mucho. Claro, claro. Sí. Bueno, para al menos ahí hacer la votación. Realiza las votaciones en un martes, no un domingo como aquí. Sí, bueno, eso hubiera pasado si Rajoy no hubiera sido presidente, como lo es, afortunadamente. Pero lo bonito que hubiese sido que el día de Navidad, que cae en domingo, hubiese coincidido con las jornadas electorales. Se mataban varios pájaros de un tiro. Claro, hubiera sido precioso. Navidad y votar es lo más bonito que puede haber. Y luego a misa, evidentemente. A la del gallo. Y tanto. Y aquí viene la última frase. La igualdad de derechos se basa en la victimización de las minorías. ¡Claro! ¡Claro! Van de víctimas. Sí. Hombre. Y son peligrosos, no se saben adaptar. Claro. Son culpables de ser pobres. Claro. De ser pobres, de ser... Feos. Homosexuales, feos. Malolientes. De izquierdas. Bueno, siendo pobres se conlleva todo lo demás, Cardi, que hemos claro, dicho. Todo eso va junto. Una serie de adjetivos descalificativos. Claro. Que la verdad qué es asco, que pobre. A mí me da un escalofrío solo de pensar encontrarme con uno de estos en el metro. Bueno, yo nunca... No. Obviamente... Es que a veces me disfrazo de pobre, sí, y voy al metro. Yo no cojo es el que metro. Me da el morbo. Sí. Yo me codeo con los propietarios del metro. No, con los sus propietarios usuarios. Del metro son nuestros subordinados. Claro, claro. Claro, por eso. A ver si queda alguna frase más, porque me parece que no he dicho las seis. Sí, sí. La sexta. Esas son las frases que ha dicho este gran hombre. Y mejor persona. Y mejor persona. Que nos salvará. Que para nada sospechoso de ultraderechista. Qué va. Es un patriota y punto. Es un patriota y punto. Sí. Claro. Afortunadamente está habiendo una gran oleada de patriotismo de extremo izquierda. Digo, de extremo... Uy, lo que he dicho. Uy, lo que han dicho. Extremo, calla. Iba a decir de extremo centro a nivel mundial. Cuidado. Pero afortunadamente todo vuelve a sus cauces. Tenemos también a Le Pen. Cuidado, ah, gran hombre, sí. Cuidado. Está cerca ya de llegar a la poltrona. Y en Hungría y en Polonia ya mandamos, afortunadamente. Sí, sí. ¿Ves? Estamos como los años 30 del siglo pasado. Sí, pero a lo heavy. No, el siglo pasado eran unos lights. Vieja gloria. Y todos sabemos cómo acabó toda la cosa. Claro. Pues bien, vamos a poner un tema de un grupo que se llama Sedición, cuyo título pues viene al caso de lo que hemos estado hablando. Miedo a la libertad es el título de la canción. Eso es lo que pasa. We'll be right back. Pues vamos aquí a agobiar un poquillo con hablar algo de estas sustancias que nunca os debéis meter. Pero eso no quita de que nos la podáis entregar. Claro, nos podéis mandar, claro. Claro. Porque siempre nos sacrificamos por lo demás. Claro. Sí. Las probamos y decimos, sí. No está mal. Sí. Y puede ser que esta sí o esta no. O vamos con éxtasis. Esta sí que me la como yo. Sí. Como decía aquel, ¿no? Pues bien, aquí dicen un informe de estos de gente que se cree lista, hablando de cosas. Ya vienes a leer algo de algún lumbreras de esos, sí, filósofos. Pues dice, no, en plan rollo de doctor, o sea, de ciencia y tal. Ah, sus, bueno, efectos. El éxtasis es una droga que genera empatía. Es decir, que tiene una percepción completamente distinta del mundo y genera un subidón y cariño y respeto por los demás. Las dosis usuales del MDMA varían de los 80 a los 160 miligramos. Cuando el MDMA es tomado oralmente, los efectos se empiezan a manifestar alrededor de 30 a 45 minutos después de la ingestión. Los efectos primarios alcanzan su pico de una hora a hora y media de la ingestión y se mantienen en ese pico por alrededor de 2 horas. Bueno. Estos efectos terminan casi completamente entre las 4 y las 6 horas después de la ingestión. Los efectos secundarios pueden ser sentidos inclusive días después de la ingestión. Como debe ser. Sí. Claro. Eso habría que ponerlo en el agua del grifo. Si estás un poco colgado ya de fábrica, pues, o sea, ataques de esto ya los tienes toda la vida. Claro. Se ha tomado una dosis recomendada, 2 miligramos por kilo de peso, y si desea continuar en el pico, se suele tomar de un tercio a media dosis inicial entre la primera y segunda hora después de esta. Por lo general, el principio activo en cada pastilla varía entre los 120 y 189 miligramos. Y también habla de riesgos. Ay. Ay, ay, ay. El MDMA produce una subida de la temperatura corporal y o hipertermia y un incremento de la presión arterial y el pulso, con el riesgo que conlleva consumirlo en un local abarrotado y haciendo ejercicio agotador, bailando, por lo que nunca hay que mezclarlo con alcohol. ¿Qué va? Y hay que consumir. ¿Qué va? Que no se hace eso. Mezclarlo con alcohol. Es... Sí, no, si al final vas tan borracho que no te, sí, enteras de si has tomado MDMA o no. Pasa un poco de todo. Y si eres un politoxicómano, pues... Ya no te enteras de nada. Vas tan colocado que, sí, dices, bueno, no sé de qué. Y hay que consumir... Pues de todo un poco, ¿qué más da? Y hay que consumir constantemente agua fresca, aunque no tengas sed, y parar a descansar en un lugar fresco y ventilado. Como debes. Cada, claro, cierto tiempo. Si no, corres el riesgo de muerte por colapso debido a la hipertermia. Muerte por imbécil. Sí. Qué vergüenza. Y no hay nada más ¿Y acaso no hay nada más glorioso que morir por imbécil? Claro. Es una muerte con gloria. Una muerte con gloria, sí, claro. Una sobredosis de MDMA se caracteriza por muy alto pulso o presión sanguínea, espasmos musculares o ataques de pánico. De aquí también habla de la píldora del amor, un poquillo del MDA. No, MDA. MDA, no, sin la M, ¿qué falta? Sí, sí, sin la M, solo una M. ¿Oh? Es la más enteógena y menos anfetamínica de todas. Es también la más tóxica y la que más afecta al organismo humano. La duración de sus efectos está entre las 8 y las 12 horas. Pues sí que dura, ¿no?, la cosa. Luego sale también la EVA, que es la MDEA. Es la que menos altera la percepción de su consumidor, por lo que más estimula el servicio. Digo el servicio, joder. No, el servicio es... Luego mira el servicio. Es el sistema nervioso central. Es la más parecida a la anfetamina y la más light en sus efectos secundarios. Sus efectos duran aproximadamente desde las 3 y las 5 horas. O sea, como tomarse un mate, vaya. Y luego, entre otras, también está el PMA, que es la dosis activa de este compuesto, es de 3 miligramos por kilo de peso. Esta droga tiene efectos euforizantes distintos a la de las anfetas, con la cual está relacionada. Los efectos de la droga llegan a su máximo a las 3 o 4 horas, provocando grandes efectos como temblores musculares y sensación de insoportable ansiedad. Ah, pensaba que sensación de ser insoportable. Sí. También, ¿no? Para eso no hace falta ir drogado. Ya sé, es por naturaleza. ¿Tú quieres? Pues bien, ahora pondremos un grupo que se llama En Pie de Guerra, con el tema Doble o Nada. El mundo hay otro de la estación. Es de amistad, la ampliación. the spittle falling from their fevered lips. And every day I die. Un chico denuncia una agresión de la Guardia Urbana en la noche de Halloween en Barcelona. Eso se lo ha inventado, hombre. ¿Qué va a agredir la Guardia Urbana? Y aparte que si la Guardia Urbana agrede es por algo que habrá hecho. Algo habrá hecho, exacto. Claro. Entonces no es agresión, es defensa propia. Es defensa, que claro. No es lo mismo. Hombre. Seguramente habrá atacado a la Guardia Urbana. Claro, le atacó con... Iba disfrazado de payaso el pobre chaval. Pues ya no te parece suficiente ataque, eres disfrazado de payaso. Claro. Pues con eso ya basta, ¿eh? Ataque al visión. Sí, con eso ya es una provocación, incitación. Carlos MF vivió una auténtica pesadilla la noche de Halloween. Fue un Halloween de miedo, comenta. Claro, pero de miedo de verdad. Claro. Hombre, ¿pero qué se ha pensado? ¿No creéis miedo de verdad? Pues tomar un poco de realismo. Hombre, encima que le protege de sí mismo. Sí, sí. Este joven de 30 años de Santa Eulalia de Ronsana denuncia que fue agredido por dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona a la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre. Me golpearon en la boca con la porra, entre el labio inferior y la barbilla. Caí al suelo y me quedé aturdido. Cuando ya estaba tirado, siguieron golpeándome en la espalda y en las piernas. No, seguramente se habrá autolesionado él. Que claro, que se lo ha hecho él, se lo ha hecho él. Y luego dice que le han currado. Le han currado. No, eso es... Lo típico. Sí, bueno. Esta gentuza que se cree que... Y luego van al comisaría y a la tirarse por las escaleras. Claro. Que ya no lo sabemos. Sí, bueno, como la Sede Quintana, como el Juan Andrés Benítez, toda esta gente que se autolesiona y se muere... Porque para desprestigiar a los cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Que al fin y al cabo lo que hacen es proteger al ciudadano de tener malas ideas. Y con la mano lo protege. Claro. Con la mano. Hombre. No, con la porra. Y con la mano también. Bueno. Porque un buen bofetón. Un buen bofetón, un buen porrazo. Sí, sí. Y una buena patada con esas botorras que llevan. Sí. Lo que hacen es protegerlos de sí mismos. Que no es poco. Claro. Los defensores de la ley y el orden, que merecen un respeto. Que, por cierto, se acerca la conmemoración del asesinato de Pedro Álvarez, que fue otro chaval que se interpuso entre la bala y... No, entre el coche, en este caso. Sí. Sí. Se tiró él al coche, claro. Sí, no, y se tiró él a la pistola. Le pegaron un balazo, sí. Pero sin querer. Sin querer evitarlo, claro. Sin querer evitarlo, evidentemente. Carlos relata la presunta agresión con impotencia, aunque antes se había visto envuelto en una trifulca y menos con policías. Nunca antes. No tengo antecedentes de ningún tipo. Nunca habría estado detenido. Pues ahora sí. Pues ahora mira. Ala. Es lo que toca. Esta situación es la que le ha llevado a denunciar públicamente la situación. El joven decidió pasar la noche de Halloween disfrazado de payaso tomando copas en un bar con un amigo hasta que este decidió ir tirando hacia la discoteca. Me dejó solo porque vio que estaba hablando con unas chicas. La discoteca estaba en Ciudad Bella. Así que Carlos decidió unirse a su amigo cuando de camino hacia el club le robaron la cartera. Los perseguí, corrí tras ellos y durante la carrera se me cayó el móvil. En un minuto me quedé sin dinero y sin inmóvil. Estaba un poco desquiciado y pensé, se acabó la fiesta y me dirigí hacia el Poblenou caminando para ir a buscar el coche. No quería más sorpresas. Durante el trayecto a pie, se topó con la comisaría de la Guardia Urbana de la calle Nápoles, donde estaba la puerta guardada, donde la puerta guardaban dos agentes, uno de paisano y otro uniformado. Carlos pensó que ya que estamos aquí pongo la denuncia por el robo de la cartera y así mato dos pájaros de un tiro. Ya listo. Sin embargo, ese fue el inicio de los hechos que desencadenaron la discusión y la supuesta agresión. Según su relato, el joven contó a los dos agentes que le habían robado la cartera y que quería poner una denuncia, pero estos le dijeron que esta no era el sitio indicado y que debía dirigirse a los Mossos de Escuadra. Y si lo denuncias, serás denunciado, como dice el otro. Ah, claro, como dice el otro. Estaba cansado, me había recorrido a pie media ciudad. Les dije que me había quedado sin dinero, sin móvil y les pedí que se podían llevarme hasta la comisaría. A partir de ahí, todo se torció. Claro. Suele pasar cuando te topas con esos uniformados. Ahí está. Se suele torcer la cosa. Sí. Los agentes le respondieron que no estamos aquí para hacer de taxista. Y Carlos se enervó. Por el hecho de que hayas estudiado 40 temas para ser guardia urbano, no tienes autoridad para joderme la vida. Tantos estudian, venga, ya eso no me lo creo. Y allí, supuestamente, empezó todo. Como tiene que, como era de esperar. Se me pusieron al lado y me fueron desplazando unos 15 metros hasta que el poli uniformado sacó la porra y me golpeó. Luego lo detuvieron, los posaron y lo metieron en el calabozo por la agresión a un agente. Claro, lo agredió con su cuerpo, ¿no? Claro. A su porra. En el calabozo escupí sangre y me saltaron parte de dos dientes. Tenía contusiones en la espalda y en las piernas. No sé, se golpeará ahí al solo, que cabezazo claro, con la pared, fue, lo que hace fue todos. Fue él que se golpeó el solo, sí, sí. Carlos fue trasladado posteriormente al ambulatorio para que le curasen las heridas. De vuelta a la comisaría, se tomó con el agente que presuntamente le agredió. Le pedí disculpas por si me había excedido en mi comportamiento y por si se había sentido ofendido, pero también le pedí que él también debía pedirme disculpas porque había abusado del uso de la fuerza. La respuesta, según Carlos, fue: tengo 62 años y he visto de todo. Haz lo que quieras, pero tú te has tropezado. Es tu palabra contra la mía, no tienes nada que hacer. La puta verdad. Pero que se pensaba este chico, sí. que están para ayudar al ciudadano. Sí, y luego llevarlo a juicio y ya verás lo que te dirá el juez. ¿A quién va a creer? ¿A quién, claro, va a creer? ¿A quién va a creer? Claro. Sí, con esos. Pero si esa gentuza tiene un expediente y tiene un listado de gente muerta en comisaría y de gente. Sí. y de montajes policiales que asusta, o sea que. ¿A quién van a creer? ¿A quién van a creer? Vale. Sí. En este maravilloso estado de derecho, donde, claro, sí, pero, la división de poderes está totalmente ahí, existe la división de poderes y estas cosas. Sí, para nada influye. Desgraciadamente, a los chiquillos sí, pequeñitos ya les explican que la policía judicial está para proteger al ciudadano, sí, sí, para sí evitar robos, para evitar violaciones, sí, que son para evitar asesinatos. Que son los buenos y ya está. Claro, son los buenos. Y la gente pues va creciendo, se lo va creyendo, y cuando se topan con la realidad, pues se encuentran con dos dientes de menos. Eso como muy flojo, como muy light de lo que le puede llegar a pasar. Y algunos de ellos se convierten también en uniformados. ¿Eh? Algunos de estos que se convierten en uniformados, de estos que de pequeñito les gusta la policía, luego se hacen grandes. Ya, no, pero la mayoría de los niños que les gusta la policía de pequeñitos luego son los que se creen que por ser buen ciudadano no les va a pasar nada. Que eso solo les pasa a los delincuentes en las películas. ¿Hasta qué les pasa a ellos? Hasta que les pasa a ellos. Y lo van llorando. Y luego, claro, y luego se dan cuenta. Es lo que pasa. De dónde vive, chaval. Sí. Pues sí. Sí. Que eso, la democracia y estas cosas, que esos son los padres, joder. Claro. Que ya era grandecito. Como los Reyes Magos. Sí, sí. Ya era grandecito. Grandecita. Sí. Pues bien. Hasta aquí la noticia. Sí. Y pondremos un tema de Radio Crimen, el grupo de por ahí de Vizcaya. Y el tema en cuestión, también relacionado con la noticia, es burlar la ley, burlar la ley. Ya se ha burlado, burlar la ley. Si quieres stars on the cloudiest nights. And you can always make it rain when the sun is shining bright. Sweet, sweetheart. Things have become so shitty. Vamos ahora con el manifiesto de lo borde. ¿De qué, qué? Manifiesto de lo borde. Ah, de lo borde. Sí. Ah, bueno. Ahora explicaremos en qué consiste. A finales de los años 60, la sociedad española estaba aletargada por el franquismo. Bueno, no. Y no lo está ahora, estaba claro. Estaba despierta. Sí, sí. Estaba presente. Sí. Algunos... Estaba... Pues por produciendo. Produciendo por España. ¿Qué hace un productor sino producir? Claro. Algunos jóvenes, sin embargo... espoleados por el movimiento contracultural que había puesto en jaque la sociedad adulta de Occidente, adoptaron nuevas formas de vida al margen de las establecidas, dando origen a una actitud underground de marcados rasgos autóctonos. En Sevilla, por ejemplo, se creó un pequeño reducto de libertad en torno al grupo Smash, pionero de la llamada música progresiva. ¡Qué vergüenza! Sí, de esos melenudos y ¡qué vergüenza! Gentuza. Fumo a porros. De fumadores de grifa. Aparte de unos cuantos discos memorables, el grupo sevillano dejó para posteridad... ¿Cómo se llamaban estos? Smash. Smash. Gran sevillanos. Uh-huh. Un documento en el que se planteaba hacer música como algo unido indisolublemente a una visión del mundo y una forma de vida totalmente ajenas a los convencionalismos sociales de la época. No se trata de un texto expresamente antiprohibicionista, pero recoge claramente las ansias de libertad de toda una generación. Sí, sesenteros. Manifiesto de lo borde. Cosmología de la estética de lo borde. Hombres de las praderas. Dylan, Hendrix, Hager. Hombres de las montañas. Mason, Hitler. Hombres de las cuevas lúgubres. Funcionarios. Hombres de las cuevas suntuosas. Presidentes de consejos de administración. Grandes mercaderes. Gente chunga, vaya. Sí, todos estos. Peligrosos de verdad. Los hombres de las praderas son los únicos que están en el rollo y que han salido del huevo. Ellos, vaya. Sí, sus carnés de identidad son sus caridas. Los hombres de las montañas se enrollan por el palo de la violencia y la marcha física. Los hombres de las cuevas lúgubres se enrollan por el palo del dogma y te suelen dar por la dar la vara chunga. Los hombres de las cuevas suntuosas se enrollan por el palo del dinero y del roneo. No, bueno, se puede hacer música de las cuevas del infortunio. Hay que abrirse hacia las praderas. Menos mal que todo eso está pasado de moda ya. Las relaciones hombre de las praderas, mercader de las cuevas suntuosas son siempre de sadomasoquismo. Solo se puede vivir tortilleando. ¡Hala! Y aquí sale tres mini puntos. Punto número uno. No se trata de hacer flamenco pop ni blueses aflamencado, sino de corromperse por derecho. ¡Hala! Punto número dos. Solo puede uno corromperse por el palo de la belleza. Y punto número tres. Imagínate a Bob Dylan en un cuarto con una botella de Tío Pepe. Diego el del Gastor a la guitarra y la Fernanda y la Bernarda de Utrera haciendo el compás. Y dile ahora, canta ahora tus canciones. ¿Qué le entraría a Dylan por ese cuerpecito? Pues lo mismo que a Manuel Molina cuando empieza a cantar por bulerías con sonido eléctrico. Aunque digan lo contrario, yo sé bien que esto es la guerra. Puñalaita de muerte me darían si pudieran. ¡Hala! Por lo que decía yo antes, suerte que todo el rollo progresivo ese está pasado de moda. Totalmente, ya. Que nada, no ha calado nada. No. Afortunadamente. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Vamos a poner a los Reagan Youth. Con el rollo de Trump y tal, pues vamos a rescatar un grupo que en los 80 también homenajeaba con su nombre a otro gran prócer, que era el tío Ronaldo. Ah, tío Ronaldo Reagan. Qué gran nombre, sí. Aquí ya costará trabajo decir quién se va a superar entre Reagan, Arbusto o Trump. No sé, está el nivel. Es que realmente el listón está muy, muy alto. Sí, alto. Sí. Vaya, yo creo que el Trump lo puede llegar a superar a todos, ¿eh? Sí, pero tiene que trabajarlo bien, ¿eh? No le costará tanto. Sí. Yo creo que lo lleva a las venas ya. Pues bien, había un grupo de estos, un grupillo de esos que se llama los Reagan Youth. Y vamos a poner una canción que se llama Degenerate. Eso es. Sí, degeneración, joder. Big Dad, I wanna see my boy. Anybody see my boy? Yo. Hey, you know, my goddamn daughter's missing too. What the fuck happened? Hey, you know what happened to your goddamn son? Big Dad coming out. Yo, man, he cut out with that D and that chick. My boy. Oh, my he cut out with the D and the chick, man. Give me another beer. John doing on a Tuesday night. John can't read, John can't write. Johnny just don't understand. Johnny don't care about this world as long as he can fuck his girl and prove that he's a man. Johnny wastes, he didn't look. He's a teenage vegetable. Getting high, prove that he's cool. Johnny hates. El coronel Jaume Barceló justifica las agresiones a detenidos y sugiere que se pueda maquillar en el informe de una grabación. ¿Ves, papá? ¿Qué disimular, joder? ¿Qué pasa? ¿Pegamos hostias y qué? Claro, sin complejos. Sí. ¿Para qué tienes que ir diciendo luego que... Que se han caído y todo el rollo. Que se han caído, que se han hecho daño. No, no, no. Aquí a la vieja usanza. No hace falta. ¿Y qué? Old school, tío. Sí, sí. Claro. El director general de la Guardia Civil... Arsenio Fernández de Mesa ha ordenado abrir una información. Don Asensio. Claro. Una información reservada. Arsenio, perdona. Para depurar posibles responsabilidades tras la difusión de una grabación en que el coronel jefe del Instituto Armado en las Islas Baleares, Jaume Barceló. Armado y amado. Y amado también, a la par. Justificaba agresiones a los detenidos. Como debe ser. Sí. Como debe ser, hombre. ¿A qué viene tanta. Tanta sutileza y tanta. Claro, esos son los gobiernos de izquierdas estos que. Que se, a ver, que luego si en realidad hacen lo mismo, lo que pasa es que les obligan a disimular. Claro, no, es que los gobiernos de izquierdas hacen lo mismo, pero sí, disimulan. Sí, sí, no. O sea, lo que pueden... hay que hacer es reivindicar. Sí, sí, no pueden reivindicar decirlo abiertamente. La hostia por sí, la hostia sí, sí, que te dan en las comisarías, sí, sí, que te dan en los cuartelillos, porque al fin y al cabo algo han hecho. O algo harán. O algo están pensando en hacer. Exactamente. Y siempre es mejor prevenir que curar, Aunque el doctor Tricornio también es especialista en curar, también en remendar todos los males. Hostias, y un golpe lo hemos dado todos. Yo, así asegura Barceló en una conversación grabada en la comandancia de Palma de Mallorca en 2011. Eso sí que no lo creemos, Casi ahí es sincero. Claro. El coronel da a entender en esa grabación de 2011 que dio bofetones de forma habitual cuando era más joven, claro. Claro, la mano estaba más ágil. Más suelta, ¿no? Sí. Asegurando que quien no ha recurrido a esa práctica es porque trabaja poco. Sí, sí, o porque es un afeminado. Faltaría añadirle. Y un izquierdista. Sí, seguro que es de los jardineros estos. De Podemos, sí, sí. También alude al posterior informe en el que se podría tapar esas agresiones. El que ha trabajado un poco en esta Guardia Civil y no ha soltado una paparra, un bofetón en el lenguaje coloquial. Oye, pero ¿dónde queda el viejo dicho que decía? Trabaja menos que la Guardia Civil, ¿ves? Claro. Trabajan. Bueno, pues también moviendo kilos de aquí para allí. Sí. Y llenándose los bolsillos de los... No, los segundos sí, pero lo primero ya tienen otros que lo hacen por ellos, no mover kilos. Pero ellos los mueven dando orden. Sí, claro. Claro. Pero bolsillos también es un trabajo, llenarse los bolsillos también... Sí, los pobrecillos cuesta, es muy cansado. Sí, eso es muy cansado. Y luego dicen que trabajan poco. Claro. Hombre. Por eso lo hemos hecho todos. Es una de las frases que dice el coronel Jaume Barceló. Incide en que hostias y un golpe lo hemos dado todos. Y en otro momento asegura, a mí un tío que pega a un guardia, aún hoy por hoy todavía se lleva un par de hostias. Hoy por hoy. Claro. Afirma además que después ya veremos, ya escribiremos, ya veremos lo que tenemos que hacer. Quien tuvo, retuvo. Claro. No, y afortunadamente los cuerpos de seguridad del Estado cumplen con estas premisas a rajatabla. Sí, sí. Hombre, que a los detenidos, y si se les va la mano un poco y lo matan, sí, pues mira, son gajes del oficio, chicos, bueno, no haber delinquido. Claro. No haber pensado mal. Y también a veces... No haber sido sospechoso. El exceso de celo tampoco está mal. Está claro, mucho mejor el exceso que no... Más vale pecar de exceso, sí, que de falta de... De insuficiencia. Ahí está. Consultado sobre la información por el diario que le ha destapado, el coronel Jaume Barceló sostiene que es absolutamente contrario a estas prácticas. Las odio y las persigo. Y en 40 años en la Guardia Civil nunca he tenido una denuncia, ha explicado. Bueno, porque claro, igual no... Mira, ahora igual, miente como un bellaco. Igual no han tenido los santos bemoles, ¿no?, de denunciar. No. ¿Ves? Ahora porque estaba diciendo la verdad y porque ahora tiene que ya disimular. Claro. Sí. No, porque encima lo empapelan al pobre hombre. Encima que sí, cumple con la patria y con el rey. Sí. Como buen Guardia Civil. Como buen picolo. Que por cierto, que ahora últimamente está el caso este de Alsasua. Que dicen que sufrieron una horrorosa agresión por parte de todo el pueblo, lo escurro. Claro que no. Básicamente 200, dicen. Sí, sí. Sí. Pobrecillos. Pobrecitos. Mira, que esta gente con los pacíficos que son, que nunca pegan a nadie y estas cosas. Claro. Sí, no entierran en calviva a nadie. Sí. No. Pero claro, todos sabemos que quién está detrás, ¿no? Claro. Al-Qaeda, que está siempre ahí. Siempre está ahí, ojo a visor. A ver si puede empapelar a unos pobres picolos que sirven a Dios y a la patria y que hacen todo lo y que dan hasta la última gota de sangre por España. Si fuera menester, sí. Si fuera menester. Y por el rey. Y por Dios. Dios, España, sí, sí, y rey. Qué bonito, me encanta. La grabación se realizó por error en una reunión en la comandancia de Palma de Mallorca en el año 2011. Había un dispositivo preparado para grabar otro asunto en el cuartel y, entre tanto, se produjo la reunión y la grabación con el coronel Barceló, que era entonces el número 2 en Baleares. ¡Hombre, qué injusticia! ¡Qué injusticia que a este pobre hombre le persigan mientras la calle está lleno de rojos, de etarras y de... Piojosos. Y de piojosos varios que están ahí... Mal metiendo, ahí está. Que ni trabajan ni dejan trabajar. Claro. Y precisamente nosotros y nosotras no nos gusta mucho trabajar, por eso vamos a hacer un descanso. No, eso. No, pero es que nosotros estamos vigilando y estamos ojo a visor también y aparte, por la patria. Ya tenemos otros que trabajan por nosotros. Claro. evidentemente, vale, los subordinados, pero... porque es que las jerarquías están para eso. Sí, sí. A ver qué os habéis pensado, sí. que tenemos que remangarnos y hacerlo nosotros. No. Y como no, os dejaremos con unos temas. Primero ellos de Vandals, luego GBH, Anarcosis y Artacho. Pues ala. Haji was a punk just like any other boy, and he never had no troubles till he started up his Oi Band. Safe in the garage, singing in the tub, but Haji went too far and he plugged in at the pub. It was a cold Christmas Eve when Trevor and the Skins popped in for a pint and a nick a bag of crisps. Trevor liked the music, another unity. He unwound Haji's turban and he knocked him to his knees. The door came down on Christmas Day, I know exactly what he'd say. He'd say, oi to the punks and oi to the Skins, but oi to the world and everybody wins. Haji was a bloody mess, he ran out through the crowd. He said, we'll meet again, we are bloody dead and bowed. Trevor called his bluff and told him where to meet Christmas Day on the roof down at 20 Oxford Street. The clock came down on Christmas Day, I know exactly what he'd say. He'd say, oi to the punks and oi to the Skins, but oi to the world and everybody wins. The guy on Indiana Jones. Police started wailing, a bloody dying man. Haji was alone and abandoned by his band. Trevor was still fading and still so full of hate, with his skin slipped in there and went down the fire escape. Haji saw the North Star shining more than ever, so he made a turn and dipped from his turret, saving Trevor. They repelled on the roof with the rest of the turret and went back to the pub where they fought each other coming. The guy came down on Christmas Day, and now it's but I to the world and everybody wins. If God came down on Christmas Day, I know exactly what he'd say. He'd say, I to the punks and I to the skins, but I Me gusta ver el cielo cubierto de negros nubarrones y allí los aquilones o rizos en el blama. Me gusta ver la bomba caer mansa del cielo e inmóvil hasta el suelo y sin mecha al pánzer y luego en rayos mil omite la muerte por lo que hay. Y la vida se secó, quedaba un paisaje oscuro y desgarrado. Y el último hombre, al verlo, se suicidó. Saber que era aquella nube de miseria y destrucción que sube hacia el cielo arrasando sin piedad. Final anunciado a esta pobre humanidad. Vamos. personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Hola, como siempre aquí aparezco para desaparecer. Sí, pues no, yo no sé ni para qué aparezco, la verdad, porque tengo que decir, pues es una tontería. Aparecer para desaparecer. Pero bueno, como es un programa de para idiotas y está hecho por idiotas, pues es lo que... Es lo que tiene. Es lo que tiene. Y nada, pues vamos para allá. Cuando vayamos. Porque el ir y el venir... Eso es un sin vivir. Sí, sí. ¡Hala, que os den! ¡Allá! Y nada, antes de todo, es que mañana se conmemora el aniversario de mi muerte. Y como estoy hablando, igual. Bueno, pero es un día, muerto. Un día de duelo nacional. Sí, de duelo por mí. Y menos por el... ¿Cómo se llamaba ese? El primo. Es que era muy primo. ¿Primo de Rivera? Sí, era muy primo. ¿Y Durruti? No. Quita. También es el aniversario de la muerte de ese delincuente que atracaba bancos. ¡Bandolero! Pues bien, vayamos al oficio. Lo nuestro ya no es un oficio, sino una lucha desesperada por sobrevivir, dicen los barberos americanos, arruinados ante la moda de las melenas masculinas. ¡Qué vergüenza! Ni siquiera se respeta a los barberos. Hace años la peluquería masculina norteamericana pasaba por ser un sector próspero, pero la grave crisis económica que está atravesando lo convierte en un negocio francamente ruinoso. Claro, porque con la crisis los hombres se dejan melena y pasa lo que pasa. Luego se vuelven todos rojos, fumaporros, mariquitas... No sigas que me dan ganas de vomitar. Y a mí. Continuamente se están cerrando peluquerías. En Michigan, por ejemplo... Hay 1,000 peluquerías menos que hace 3 años. ¿Por quién tiene la culpa? ¡Los melenudos! ¡Claro! Acuden también a las barberías para cuidarse las melenas, pero lo hacen tan de tarde en tarde que un negocio no puede sostenerse con estos clientes ocasionales, siendo demasiado generosos. El sindicato de peluquerías de Chicago ha propuesto que se niegue el servicio a los melenudos que acudan a hacerse la barba o las melenas. Y digo yo, gracias al libre mercado pasan estas cosas, porque el Estado debería subvencionar a esta gente para que fuera a rapar a los melenudos por orden gubernamental. Sí, pero bueno, son cosas del libre mercado. Sí, y de una blanda democracia. Claro. Otros peluqueros como Jack de San Francisco, no me gusta San Francisco, ¿eh? No, y a mí. Han optado por ofrecer a sus clientes bebidas gratis y no faltan tampoco los que han establecido servicios especiales de ondulados y tintes como las peluquerías femeninas, claro, pero largos como que son unas nenazas. Claro. ¿Desde cuándo un hombre? Ya, con pelo largo. Tratamientos de belleza masculina con tarifas globales, entre comillas lo pone. Hay que hacer algo antes que los melenudos nos condenen al hambre. Dicen muchos peluqueros. Algunos, sin embargo, prefieren mantenerse en la línea tradicional. Miller, barbero de Houston, desde 1923 ha declarado secamente: en casi 50 años de oficio ha hecho toda clase de cortes de pelo, desde los cabellos a lo indio al corte a cepillo. No consistiré que ahora... El corte a cepillo es el que debería no llevar. No consistiré que ahora me obliguen a hacer esas tonterías. Bien hecho. Bien dicho. Antes prefiero cerrar la tienda. Claro. Sí. Antes cortaba hasta los indios, que mira que son como animales, antes que los melenudos. El corta cepillo y el uniforme gris. No, la camisa azul. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Claro, y como debe ser, ¿por qué vuelvo aquí? Ah, sí, lo de siempre, ¿no? ¡Ah! Es que viene la sublime sección. ¿Cómo no? Claro. Sí, la sublime sección que me engrandece a mí personalmente y denigra a cualquier persona, objeto o materia que lo pueda estar escuchando. O lo que es peor, que tenga la intención de volverlo a escuchar. Claro. No, pero en el fondo yo sé que os gusta. Porque no tenéis fondo. ¿Y qué vamos a poner? Hoy vamos a poner a Paquito el Chocolatero, cantado por King África. Promete la cosa. La cosa promete y yo creo que todas las promesas serán saldadas con creces. Porque una de dos, os vais a cagar y una de y la segunda es que os vais a cagar. Os vais a cagar. Conclusión, sí. Os vais a cagar. Os vais a cagar. Vale, allá vamos. Allá vamos. Y a bailar con Paquito el Chocolatero. El Supremo, o sea, Dios, deduzco, reclama los efectos. Volvemos otra vez, que salían aquí como espíritus del pasado. Vamos a leer una noticia muy maja. Un gallego denuncia que aparece intubado en paquetes de tabaco sin su permiso. Bien, bien. ¿Y para qué? Tienen que... Pues, ¿sabes los anuncios esos que ponen en los paquetes de tabaco de que fumar es mata y es malo sí, y sí, todo el sí, rollo? Sí. Que salen unas imágenes horrendas. Y cada vez se... Pues sale un hombre ahí metido en una camilla de hospital, todo entubado. Sí. Y resulta que era un gallego que estaba en el hospital por una razón completamente diferente. Sí. Y lo utilizan en el paquete sí, de tabaco. Sin su permiso. Sin su permiso. Me gusta, me encanta. Con lo bonito que puedan decir... Fuma, pringao, que así nos engrandeces las arcas monetarias del Estado. Claro. Sí. Los fumadores saben que desde hace tiempo que cada vez que compran tabaco están a punto de toparse con imágenes disuasorias, algunas de considerable dureza, que llevan a algunos a pedir cambios para llevarse las fotos menos desagradables. y los hay que les da igual. Pero no muchos pueden afirmar que se han encontrado su propia cara en la cajetilla, como le pasó a este hombre. Es el caso de un gallego de 54 años, vecino de la localidad coruñesa de Boiro, que un día se topó en un paquete de tabaco que él mismo consume una foto suya de cuando lo operaron de la espalda. ¡Qué guay! O sea, que no fue ni por el tabaco. No, lo que salió. Da igual, ¿no? Lo que encontraron por ahí, ¿qué más da? Aparece intubado, con aspecto de estar más cerca de dejar esta vida que de recuperarse, pero el motivo de la intervención no tuvo mucho que ver con los cigarrillos que se fuma. Fue, según ha contado en La Voz de Galicia, una operación de la espalda que tuvo lugar en el 2013. O sea que todo estaba relacionado, ¿no? Sí, ¿no? Por lo que parece. El hombre se percató en julio de que se usaba su imagen, que en concreto corresponde al preoperatorio de la intervención para asustar a los consumidores, y fue a presentar una denuncia a la Guardia Civil. No puede ser semejante atropello, exclama el denunciante. No es la primera protesta que genera las fotos que ilustran los paquetes de tabaco. En febrero, una familia denunció que en otra de esas imágenes aparecía su padre, después de fallecido, cuando se encontraba en coma en un hospital de Barcelona. Y es que les encantan las imágenes escatológicas a esta, sí, sí, sí, a esta gente. Para luego venderte el tabaco igual. Y quedarse la pasta... Que quedarse la mayor parte, un 90% solo quedan en impuestos. Ajá, ahí está. Fuma, fuma más. Claro. Y no dejan que la gente se plante sus, sí, propias planticas de tabaco, no, por ejemplo. No, para ello está el Estado. Claro. Si no le estás haciendo una competencia. Claro, claro. El monopolio del Estado, sí, sí. Y tú lo que tienes que hacer es engrandecer al Estado. Por supuesto. Por lo tanto, paga. Y aparte son tan buenos que no solo se reciben los impuestos, que encima te dan consejos, que no fumes, mira. Claro. Sí, sí. Pero te lo venden cada vez más caro. Pero por la vagina te está diciendo, fuma, fuma. Claro. Fuma, que capullo, que nos hace más ricos. Aún menos mal que quedan un gente coherente por ahí que hace cosas interesantes, grandes héroes populares. Como un empleado de la Casa de Moneda de Canadá que consigue robar 170.000 euros escondiéndolos en el recto. Ah, muy bien. Sí. Leston era un empleado de la Real Casa de la Moneda en Canadá. Ya no. Lo pillaron infraganti robando 22 monedas de oro que valen 170.000 euros y escondiéndolas en su hueco más íntimo. Pues joder, pues 170.000 euros son muchos euros. Para caberle ahí en el resto, ¿no? Veo vaya. Mucha cantidad, eso da multa, ¿eh? 170.000, sí, sí. Joder. Ajá. Aunque sean monedas de 2 euros. Ya, bueno, y aparte que no eran euros, joder, serán en Canadá no tienen euros. Ya, no, allá tienen dólares. Aquí son dólares euros. Canadienses. Sí, pues, ay, esta prensa. Esta prensa. Y escondiéndose en su hueco más íntimo, el ano, para poder sacarlas de las instalaciones. Lo hacía con cautela. Y poco a poco, cada mes se birlaba una o dos monedas y con unos guantes de látex. ¡Qué pulcro! Dice aquí. ¡Qué graciosito! Sí, muy simpáticos. De ayudado de vaselina, se lo metía por el ano. Ajá. Lograba burlar los detectores de metales por el que debe pasar al finalizar su jornada laboral. Ajá. Si sonaba el arco del detector, pero al hacer el registro manual nunca le encontraban nada. Ajá. No le tocaban bien el culo. No. Cada moneda pesa 210 gramos y sacaba por ella unos 6.500 euros. Que no eran euros, joder, que eran dólares canadienses. Claro. Dependiendo del precio del oro. El cheque con el que cobraba era depositado en un banco y transferido después a cuentas fuera de Canadá. Qué listillo, ¿eh? Ahí hasta que un día un empleado del banco empezó a sospechar. El típico chotas. Ya, el típico chotas. Siempre hay un gilipollas ahí al lado. Claro. Y al investigar, vio que trabajaba en la Casa de la Moneda. Rápidamente dio la voz de alarma. Y lo pillaron infraganti. Por el puto chotas. Por el chotas de turno. Que seguramente luego le habrán nombrado empleado del mes. Seguramente. Incluso tendrán hasta del sus año. Retratos, sí. Podría ser así. Hmm. Y se estará muy realizado y estas cosas. Claro. Pues ahora vamos a poner al tío, al Manolito, ¿no? Vamos a poner a Manolo cabeza bolo y los que se van del bolo. ¿Qué tema? ¿Qué número? Las gafas de sol. Dime el número. La número uno. ¿La número uno? Sí. Que Manolo es el yerno perfecto. Sí. Que toda su hora querría. Ahí está. Pero me estaba cagando. No me hagas ni puto caso. Porque os estoy maquillando. Como el tiempo de las perches. Con muchos pies en el cuerpo. Sin parar de beber perche. Y de magnar el careto. Me ya me son cuatro días los que llevo por ahí. Y cada vez que amanece, amanecéis junto a mí. Solamente os pediría que en la próxima aparición tengáis junto a lo vuestro algunas gafas de sol. Y no siendo lo más mío, volveré a cagarme Dios. Y no siendo lo más mío, volveré a cagarme Dios. Dudas ni siquiera el primer día. O me las dejo en los bares por pelando ya una silla. O se las dejo en colegas poco después se me olvida. Siempre al salir del bar se ha vuelto a hacer de día. Y yo sin gafas de sol, ¿a quién se las dejaría? Y yo sin gafas de sol, ¿a quién se las dejaría? Pero todos lo comento a modo de información. Para algo soy mis amigos, entre vosotros comento la idea de llevar unas gafas de repuesto. ¿Qué dices tú? ¿Qué escucha meta? ¿Y qué quieres que te diga? Ya doble de ampeta. Y yo clave que sería, ya sé que a nadie le importa. Pero cago en el copón, a ver quién puede dejarme. Algunas gafas de sol, algunas gafas de sol, algunas gafas de sol. Turista destruye estatua del siglo XVIII por selfie. Por idiota, básicamente. Sí, pero es un crack que merece estar en el programa. Eso sí, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra, evidentemente. Un visitante del Museo Nacional del Arte Antiguo de Lisboa cometió un grave error al quererse tomar un selfie en el recinto. Al momento de buscar el encuadre perfecto para la foto, accidentalmente derribó una escultura de un San Miguel que data de mediados del siglo XVIII. Mira, un crack. Sí. ¿Para qué se quiere lo antiguo? Para nada. No, lo antiguo hay que destruirlo. Sí. ¡Viva lo nuevo! Sí. ¡Viva, la viva torre... el cemento, joder! ¡Viva el cemento y la Torre Agbar! Cuanto más grande, mejor. Y contra más fea, mejor. Mejor aún, ¡viva el Facebook! Urbanista. Urbanístico. Del cual Barna también está bien situada, claro, en ese concurso. ¡Viva las bellas artes en las rotondas! Oh. Esas esculturas tan majas que... ¡Viva los bancos separados! De cemento y de hierro forjado. Los bancos en los parques totalmente separados, para que no haya, claro, ningún tipo de... Sí, sí. De reunión. De aquí 300 años, cuando Barcelona o cuando cualquier capital europea, que son todas iguales, se hunda, y vengan los arqueólogos, dirán, ¡ah, qué fea era! No, pero esa dirán, ciudad. ¡Qué guay! Pero era muy antigua, mierda. Mola. Claro. Era una reliquia. Claro, y lo meterán en el museo. Claro. Los bancos separados. En una publicación en Facebook, al museo publicó que por el percance procedieron a cerrar el piso 3, donde estaba la pieza centenaria. El equipo de conservación y restauración fue llamado para evaluar los daños, que eran vamos... Eran totales, ¿no? Totales, si la destruyó. Y continuaron con la restauración. El recinto escribió que dará a conocer un informe técnico lo antes posible. El diario brasileiro Folha de São Paulo ahondó en la información señalando que el visitante era brasileiro. También publicó que el incidente revivió una discusión sobre la falta de recursos y personal en el Museo Portugués. Antonio Felipe Pimentel, director del Museo Nacional de Arte Antiguo, criticó el abandono del patrimonio y que su museo tenía solo 20 guardias, cuando se instalaron al menos 50 vigilantes. Para vigilar a los cafres que, sí, sí, que van por ahí haciéndose selfies. Sí, incluso algún cafre de estos, incluso alguno ha perecido, de estos que se hacen selfies ahí en precipicios y tal. Ah, me parece y estupendo. Y se caen para abajo. Sí, sí, un idiota menos. Bueno, una muerte realmente gloriosa. No, a mí me parece bien que... Y heroica a la par. Me parece bien que se autoproduzca la muerte la gente descerebrada que hay por ahí. No, pero con lo bello que hay uno menos. Lo bello que es morir estúpidamente. Claro. Sí, sí. Eso es un arte también. Claro. No es suficientemente valorado. Es una de las bellas artes, perdona. Las bellas artes. Claro. Sí. No la escultura esta que han destruido. De acuerdo con la publicación... El Ministerio de Cultura emitió un comunicado el domingo por la noche indicando que había... El Ministerio de Cultura. De Cultura, con K. Sí, con K, Cultura. Por la noche, indicando que había un guardia en la sala al momento del accidente, que estaba despistado. Hace una semana se dio a conocer el caso de un mesero que, en un evento privado, rompió el dedo de una escultura con 2.000 años de antigüedad que estaba en el Museo Británico. Ahora, otro crack. Sí, sí, total, el Museo Británico es un expolio a nivel mundial de todo lo que han saqueado. De todo el arte de antiguas civilizaciones. Los saqueos, básicamente. Donde el imperio británico se British expandió. Imperio. El British Empire. Sí. Pues mira, una mujer abofetea a un policía para poder dejar de fumar en la cárcel, mira. Yo quiero dejar de fumar, pues que metan al truyo. Pero en el tuyo también se puede fumar, ¿no? ¿O no? Fumar se va a acabar para... ¡ETA! ¡ETA! ¡Oh, qué vergüenza! Con dos T's. ¡Qué miedo! López, una mujer de 31 años, que ha patentado un método tan expeditivo como poco convencional para dejar el hábito. Golpear a un policía para ser arrestada y así no seguir fumando. La acusada estuvo varias horas esperando a la salida de la prisión del condado de Sacramento, donde dan unas buenas hostias consagradas, por eso se llama Sacramento, a que saliera un agente de policía. De pronto apareció de la nada y sin media provocación me dio un tortazo en la cara. Una santísima hostia. Cuenta Matt Campoy y el policía de la foto. Que no veréis ni falta que hace porque es muy feo. Es muy feo. Muy feo y horroroso. Horrendo. Tal y como había previsto la mujer en su alambicado plan, el agente procedió a detenerla. Al ser conducida ante el juez, López reconoció el verdadero motivo a aquel atentado a la autoridad. Estaba fumando demasiado y no se le ocurrió mejor manera de dejar hábito que entrar en prisión, lejos de estancos y máquinas de tabaco, pero no lejos de la mafia que de trapichear de tabaco que hay. Pero bueno. Pero hay demasiado cerca de otras tentaciones que la pobre aún no imagina. Hay maneras más sencillas de dejar de fumar, explica un representante de un grupo antitabaco de la comunidad. Qué gracioso. Si alguien está llegando a esos extremos para abandonar el hábito, es que tenemos un grave problema. Eso es un apunte de un asesor, seguramente. El asesor del tabaquismo. Sí, sí. Parásitos. Que no será el grupo que pongamos. ¿Lo vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? Ahora vamos a poner a la banda trapera del río con su tema Curriqui de Barrio. Ah, qué grupo tan novedoso. Claro. Tan de del tanta siglo actualidad, XXI. Sí. Sí. Y me debes faltar. Compra un coche de segunda mano y encuentra 2 kilos de farlopa escondidos en la carrocería. Joder, con sorpresa incluida. Claro, sí, con, eso, con premio. Eso sí que es un buen accesorio. Sí, ya lo ves. Lo otro son tonterías. Hay coches que traen el airbag de serie y los hay que traen 2 kilos de perico. El volumen... Hombre, yo preferiría los segundos, lo que traen esos tipos de regalos, ¿eh? Sí, ¿no? El monovolumen Chrysler, que compró el año pasado un conductor de California, era de los segundos. El psicólogo Charles Preston compró por $14,000, algo menos de 10.000 euros, un minivan Chrysler del 2008 en un establecimiento de segunda mano en Santa Clara. El vehículo estaba en perfectas condiciones, salvo por un pequeño detalle. La ventanilla del conductor no bajaba del todo. 15 meses después, Preston acudió al taller para hacer una revisión de los frenos y ya de paso pidió que le miraran la ventanilla. ¿Cuál no sería la sorpresa del mecánico cuando tras el panel de la puerta salieron sendos paquetes de 1 kilo que contenían cocaína valorada en $500,000? Joder, pues mucho más que lo que vale el coche. Ya Desde ves. Luego que sí. El hombre llevaba 15 meses conduciendo por las carreteras con la droga dentro del coche. Y no lo sabía, ¿no? No, ni idea. En caso de que lo hubieran parado en un control de tráfico rutinario y le hubieran encontrado la farlopa, le hubieran supuesto una temporadita en la sombra. Una temporadita ahí larga. La gente me dice que tendría que haberla vendido. Pero bastante miedo tengo pensando en la banda que dejó la cocaína y que debe andar buscándola. Así que la devolvió a la policía y ya de paso vendí el coche. Sí, la devolvió a su sitio natural, que es la policía. Sí, ¿no? Claro, claro. No se lo esperaban, dijeron, sí, coño. La mayor banda de narcos. Los narcos más sí, sí. Que trafican con más kilos son ellos. Claro. Y lo tienen fácil. Claro. Pero yo prefiero que Roma venga a mí. ¿Qué te crees? ¿Qué te piensas? No he nacido ayer. Vamos con un bromista. Veterano. La broma de un español de 80 años provoca la evacuación de un avión en Costa Rica. Y no sé por qué dicen rica. ¿Acaso la han probado? ¿Se la han comido esa costa para decirle rica? Podría ¿A qué ser. Sabe la costa? Podría ser. Sí. Ah, o sea, que llevan ahí... Llevan ahí, o sea, como una especie de asesores que se dedican a ingerir la tierra, ¿no? De la costa, las rocas y tal, y dicen, hostia, es una roca de buena calidad. Es de caramelo. Sí, es de caramelo. Sí. Por eso será Costa Rica. Claro. Y aparte, claro, si se ha contactado con la banda esta que hemos hablado antes, pues con más razón será más rica, así blanquita. Pues mira, tengo precisamente aquí una banda que la vamos a poner que se llama Costa Rico. Sí, eso será luego. Pero primero vamos con Costa Rica. Sí. Bien, el hombre de 80 años dijo que llevaba explosivos encima. Las autoridades siguieron el protocolo y registraron toda la aeronave hasta darse cuenta de que se trataba de una broma. Este hombre estaba viviendo ya su tercera juventud. Sí, qué cachondo, ¿no, el hombre? Sí. La aerolínea Air Panama se vio obligada a evacuar a uno de sus aviones a consecuencia de la broma de un turista español de 80 años. Es la tercera vez que ya lo repite. Por si... No. Para que quede claro. Que dijo que había explosivos encima. El español, así, español dice, ya está. Identificado con el apellido Casal. No estamos hablando de Casal de Avis. Uh-huh. Debería prestar declaración ante la fiscalía. Tras revisar todo el avión y el equipaje que iba a bordo en la aeronave, las autoridades se dieron cuenta, que son tan listas, de que tan solo se trataba de una broma. Ahora Casal se encuentra bajo autoridades costarricenses. Y no sé si se la habrán metido en algún tipo de Casal. El vuelo, que fue interrumpido por este suceso, recuperó su recorrido. Recorrido, sí, claro. Después de que de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, cuidadín, llamada DIS, la Policía Aeroportuaria y la Dirección de Aviación Civil terminarán con la necesaria revisión a fondo de todo el avión. Pues ala. Ala, bromita. Qué simpático. Qué gracioso. Entonces se ve que se aburría en el Casal. Claro. El Casal Davis dijo, va. Voy a gastarles una broma. Ahora sí. No, ahora no. Ah, ¿no? No venía esta, eso era para luego. Ah, bueno, pues no, lo decía porque sí. Iba clavada, pero bueno. Ahora vamos a poner a un grupo que se llama, también va clavada también. Tiene relación el nombre con la noticia que hemos leído, que se llama Cuarto de Kilo. ¿Cuántos kilos hay aparecen por aquí? Sí. Que si farlopa, que si costo. Sí. Madre mía. Y vamos a poner la canción España va bien. Ah, como muy decía bien. Ansar. Y ahora va mejor aún. Claro, vamos, con Rajoy. La línea, va todo estupendo. Claro. Hala, pues España va bien. ¡Viva España! Despedida por tener el pelo canoso. Bien hecho. Que, claro. Que eso da muy mala imagen. O sea, que los hombres pueden ir canosos por la vida. Claro, pero las mujeres no, ni hablar. No, claro, obviamente. Hombre, sí, sí. Eso es de vieja. Claro. Un y hombre, de bruja. No, un hombre canoso le da prestancia. Claro. Le da señorío. Hmm. A una mujer solo le hace vieja. Claro. Y así más. Y encima, no solo vieja. Sí. Bruja. Bruja, ahí. Claro. Bruja con verruga y con escoba. Sí, sí. Hombre. El pelo de Sandra Rowling se volvió cano a los 20 y tantos años. En lugar de teñírselo, esta tejana que hoy tiene 52 decidió dejarlo tal cual porque así era. ¿Ves? Estamos en Texas, el estado maravilloso. Claro. Uno de nuestros preferidos. Claro. Como en general todo el sur. Sí, sí. Bueno, el sur, el oeste. Sí. Qué bonito la Asociación Nacional Amigos del Rifle. Amigos del Rifle. Claro. Hogar de valientes. Ahí está. Sí. El espíritu del viejo oeste. Sí, sí. A riflazos. Claro. Una agencia de inmobiliaria trabajaba y, bueno, su integridad no era compartida por la empresa donde trabajaba hacía años, Capital Title, una agencia inmobiliaria de Austin. En agosto del 2009, el jefe de Sandra le animó a cambiar su imagen para captar nuevos clientes. Claro, claro. Sí, claro. No va a haber una tía con el pelo blanco, por favor, eso espanta. Claro. Y él seguramente debía tener el pelo blanco y sí, él no espanta. No, eso es al revés. Claro. Da seguridad, que lo sí, sepas. Sí, ¿no? Así como una americana y el pelo blanco es un hombre seguro, responsable de sí mismo. Y ganador. ¿Por qué no decirlo? Porque nosotros siempre adoramos a los ganadores. Hombre, claro. Sí. No las perdedoras. Y una sociedad tan maravillosa la que vivimos. Tan sexista y sí, tan bonita. No, en la cual cada uno tiene la posibilidad de ser rico. Ah, también. ¿Y por qué no lo hacéis? Ahora, empeñarse a ser pobres. Claro. Y a ser perdedores. ¿Qué es lo fácil? Lo fácil es eso. Sí, sí. Y si eres mujer, pues más. Sí. Hombre, ¿qué es eso de teñirse y de ponerse guapetona para atraer clientes, hombre? No, tú si lo haces, pues bien, pues porque entonces eres una mujer con cal. Sí. Pero si te presentas en tu puesto de trabajo canosa... Hostia, es que no. No, de eso nada. De eso nada, sabes perder clientes a la empresa y eso es lo principal. Lo principal, por encima, muy por encima de ti. La empresa siempre está por encima. Y hay que pisar a los que sea preciso para ello. Pisotearlos. Pues bien, eso precisamente es lo que le dijo el director de la agencia. Le encomendó a que vistiera vestidos juveniles a la moda, que se pusiera piezas de joyería... Y finalmente, el jefe le ordenó que se tiñera el pelo. Le ordenó, incluso, bien hecho. Claro. O si no, a la calle, ¿no? Incluso se ofreció a sufragar el coste de la operación, a lo que Sandra se negó. Una semana después fue informado de que su trabajo ya no era necesario. ¿Ves? Estaba claro la cosa. Estupendo, sí. O te tiñes o a la calle. O a la calle, claro. Y su puesto fue ocupado por una mujer 10 años más joven. Y con el pelo teñido, se supone. Claro. A ser posible de rubio. Sí. Y será jovencita, pues vestida... A la moda. Sí. Claro. Rowline luchó en los tribunales para recuperar su empleo y sobre todo su honor, intentando que la empresa sea castigada por aquella discriminación. Está Yankee siempre con el rollo de los tribunales. Se creen que los tribunales le van a salvar de todo, de todos los males de esta vida. Ay, este es mi abogado. Es lo que tiene. Tribunales, estas tiene. Cosas. Sí. Y hay un ruido de fondo que lo dice. Hay un canino por ahí ladrando. Que dice que sí, lo afirma. Que dice que sí. Sí. ¿Ves? Y lo que dicen los perritos, pues es... Va a misa, claro. Son los que tienen la razón. Sí. Debería ser nuestro amado líder, un perrillo. Ya lo es. Pero no lo diremos. La perrilla Bruna. Bueno, la mujer esta la echaron por tener el pelo canoso. Que sí, que está muy feo. Y está muy mal. Sí. Mira al hombre que. Sin embargo, un hombre con el pelo canoso y con su traje no lo echan, sino que encima lo ascienden. Y su corbata de jefe. Claro. Pues así, de triunfador. Claro. Sí. El sueño americano nos encanta. Sí. No hay duda. Afirman. Bótala. Ves, el euskera es fácil. Claro. Bótala con B. Con B de furro. ¿Aburro va con B? Ah. Habrá que consultarlo. Yo creo que no voy con F, no es furro. Habrá que consultarlo. Sí, pues vamos a poner algo por ahí porque estamos ya diciendo más gilipolleces aún de lo normal. Sí, vamos a poner a Costa Rico y su tema Corazón. Es el hombre que dice que quiere volver a la tierra quebrada que lo vio nacer y crecer. De mías el diablo sembró caminos de terror y el grito definitivo sonó en su interior. Dice su gente que ya no sale el sol. Una dama que iba de negro se lo llevó. Salado por horas, heridas de campo. fiat, el ser, el ser gara, gara. El ekaik badoko errezeta, emon zakata denka burrukan egin barik, ez dago mundu obarik. Okupa, okupa, okupa, bi etxe, lau etxe, nahi dozun beste. Bueno, aquí llega lo mejor del programa, lo único bueno, como decimos siempre, que esto se va a acabar. Que es el final, sí. Y encima, es lo mejor del programa. Hemos cometido un pequeño error, que la Asamblea de Sabios Punk nos castigará por el tema, claro, anterior. Por no poner punk. Sí, sí. Y esto es un antecedente, para crear un gulag punk. Claro. No, en el gulag punk sí. Vamos a ir, para empezar voy a ir yo. Sí. Por haber puesto el tema que anterior. Sí. Y luego, pues, hay candidatos y candidatas. Sí, cualquier error puede ser criminal. Puede ser, sí, un traspiés de estos sí. Lo puede tener... Sí. No lo puedes tener. Sí. Algún día os diremos cómo sería el gulag punk, pero tenemos que pensar primero. No, tenemos que pensar, claro. No lo he pensado. No, pero la idea del gulag punk, ahí queda, ahí queda la idea. De hecho, aquí somos partidos de toda clase de gulags. Claro. De cualquier cosa. Ahí está. Parece su habitación. Muy bien. ¿Y bien, hemos estado tú? He estado yo. Yo, sí. Ha estado el otro, que ha estado un poquito por ahí, el otro. Sí, sí. El que ha dicho. Alaridos por ahí lejanos. Ese. Lejanos como si estuviesen al otro lado. La perra Bruna, la que realidad. Es nuestra líder en la sombra. Sí, sí. Y que no tiene nada que declarar ahora mismo. No, está. Estará concentrada. Está royendo un bolígrafo. Sí. Y como siempre no nos permitimos el lujo de desperdiciar el tiempo, pues os pondremos algunos temas. El primero de ellos pondremos a un grupo que seguramente nadie conoceréis, que se llama Escorbuto. Pero con un tema que no solían tocar los conciertos, ni siquiera las malas versiones de ellos, los malos karaokes. La de Ciudad Conflictiva, del Demencial Chicos Acelerados, como no. Luego, desde Santurce iremos a Vigo, a Escarmento. Luego volaremos a Detroit con los Disquenides, porque sí, volamos mucho. Sí, somos muy voladores. Y acabaremos en Iruña con los Cojón Prieto. ¡Hala! Si da tiempo. ¡Hala! Pues hasta otra. Hasta otra. ¡Ciudad Conflictiva! ¡Ciudad Conflictiva! Viva! negros y otras porquerías. Hombres, por culpa de una mujer, Porque plátano y yeah.